Para un amigo que ya no está. Quisiera saber a dónde fuiste a parar, si estás en otro país o si ya no vives más, viejo amigo del alma. Tus viejos, tus hermanos y tus amigos preguntando están a dónde estás, qué han hecho con vos. Hay un pibe y una mujer que cada despertar quieren verte volver. Pasaron muchos años, ¿a dónde fuiste a caer? No eras un ladrón, ni menos un matador. Entonces no me explico por qué te tuvieron que alejar, te tuviste que marchar. Una tarde muy fría cuando te vieron partir, sin plata y sin equipaje, dicen que mirabas atrás como diciendo espérenme, yo sé que algún día nos volveremos a ver, aquí o allá, lo mismo da, tenelo bien seguro, que esta vez será en paz y libertad. Pasaron muchos años, ¿a dónde fuiste a caer? No eras un ladrón, ni menos un matador. Entonces no me explico por qué te tuvieron que alejar, te tuviste que marchar.